Roll. Eterna canción, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos un poquito más tristes. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Un poco más tristes, pero no por eso vamos a dejar de celebrar a una de las máximas estrellas en el firmamento del rock y del metal. Este episodio número 297 de Pequeño Ternasco, las circunstancias y la actualidad manda, se titula Bye, Eddie. Adiós, Eddie. Y lo estamos arrancando con este tema, con este pound cake, este bizcochito que aparecía en For Unlawful Carnal Knowledge, el noveno álbum de la banda de Van Halen del año 1991, segundo con Sammy Hagar a la voz, como corte que abría el disco. Pero estamos escuchando una de sus muchas versiones en directo. Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, el programa de hoy está dedicado a la memoria e íntegramente compuesto. Bueno, íntegramente no, habrá un par de incisos durante el programa, pero en su mayor parte vamos a escuchar las canciones que encumbraron a este monstruo de la guitarra, este Guitar Hero. Sí, Jimi Hendrix quemaba las cuerdas de su guitarra, sí. Ahora se me va a olvidar. Si Ritchie Blackmore tocaba su guitarra con un arco de violín, en esta canción Eddie Van Halen el solo que él abría lo tocaba con un taladro. Con este auténtico temazo te doy la bienvenida al programa, que al podcast en tu recto en directo, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Hoy no tengo la compañía de Roxa Rosae, pero sí que tengo la compañía, como siempre, fieles a la cita, de la tribu Ternasca. Desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. Aupa, y también tenemos al Chetos desde la capital del Reino de Españistán. Aparece el Zaragoza Style con Rubén Oteo. Nafarroa Pride con San Hammer. Más Zaragoza Style con Eli Creator. Más Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Esteban, nuestro querido Esteban, desde Costa Rica. Y el último en aparecer y saludar es Jorge Benítez, desde Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. No me pido si se me da el pequeño Ternasco. Ni que decir tiene que conforme nos vais mandando vuestros saludos en directo, iremos dando buena cuenta de que estáis ahí, on the other side, al otro lado. Pero al otro lado de aquí, no del más allá, como Eddie Van Halen. Se ha ido el virtuosismo, la innovación y la eterna sonrisa a la guitarra. Esa sonrisa picarona, picaruela. He ido repasando cada uno de los artículos que me habéis ido mandando desde la tribu Ternasca, que informaban de la triste noticia. Pero me he quedado con... He explorado también más y me he quedado con un artículo que salía hoy en La Vanguardia. Os voy a leer el texto íntegro porque me ha parecido el más completo. Dice así: adiós a otro gigante del rock, Eddie Van Halen, rutilante virtuoso de la guitarra eléctrica, falleció ayer a los 65 de años de edad de un cáncer de garganta, enfermedad con la que llevaba largos años luchando. Eddie Van Halen deja como herencia un estilo veloz, virtuoso e innovador de tocar la guitarra, que convirtió a su banda en uno de los iconos del rock de los años 80, cuando ocupaban las listas de ventas junto a nombres como Bon Jovi, Kiss o Motley Crue. Van Halen se encuentra entre los 20 artistas más vendidos de todos los tiempos y esta banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2007. También cabe destacar que la revista Rolling Stone colocó a Eddie Van Halen en el octavo lugar de su lista de los 100 mejores guitarristas. Ha muerto un dios del rock, un auténtico guitar hero, y lo ha hecho demasiado pronto, a una edad en que muchos de sus coetáneos continúan sobre el escenario, manteniendo vivo un estilo que no ha encontrado por ahora un reemplazo a la altura. Porque parecía, cuando parecía que todo estaba inventado en el mundo de la guitarra, apareció este autodidacta para crear algunos de los riffs y de los solos más icónicos del rock. Y entre ellos, Eruption. Poco más de un minuto y medio de solo guitarrero que expandió las posibilidades de este instrumento mediante el tapping. El tapping que nos mencionaba por aquí Félix desde Tudela. Una técnica consistente en pulsar directamente las cuerdas de la guitarra sobre el mástil que Van Halen popularizó, llevándolo al extremo. Nacido en 1955 como Edward Lodewijk en Ámsterdam, en los Países Bajos, en 1962 su familia emigró a Los Ángeles, siendo él todavía un niñato. Una vez en California, Eddie y su hermano Alex crecieron bajo el influjo de su padre, Jan, un músico de jazz que les inculcó la pasión por la música, animándoles a estudiar piano hasta convertirse en concertistas. Pero aunque nunca renunciaron a sus raíces, el propio hijo de Eddie se llama Wolfgang, como se diga, Amadeus Mozart, vamos. El rock pudo más que la clásica y los hermanos cambiaron el piano por la guitarra y la batería. Influido por los grandes guitarristas de los 60, nombres como Hendrix, Clapton o Jimmy Page, Eddie se unió a su hermano Alex, al bajista Michael Anthony y al cantante David Lee Roth para formar en 1974 Van Halen. Tras pasar 3 años tocando en pequeños locales, grabaron su primer disco, Van Halen, de 1978, financiados, casualidades, por Gene Simmons, líder de Kiss, que les descubrió tocando en un club Running with the Devil, la mencionada Eruption o la rockera versión del You Really Got Me de los Kinks, que hablaban a las claras de lo que acababa de nacer. Siguieron en los años siguientes éxitos como Dance the Night Away, Unchained, Panamá, que es la que estamos escuchando bajo mis palabras, o la mítica Jump, tema que les propulsó a lo más alto de la lista de ventas, destronando ni más ni menos que al Thriller de Michael Jackson en el 84. Ojo, cuidado, ¿eh? Michael Jackson, con el quien, por cierto, colaboró 2 años antes grabando el solo de Beat It, tema en el que no quiso aparecer acreditado el amigo Eddie Van Halen, una curiosidad. Ya sin David Lee Roth a la voz, reemplazado por Sammy Hagar, Van Halen prosiguió su carrera hasta bien entrados los años 90. El cáncer apareció por primera vez en el 2000, causándole a Eddie la pérdida de una parte de la lengua. Y aunque fue dado de alta en el 2002, mantuvo hasta el final su lucha contra una enfermedad que le apartó de los escenarios mucho antes de lo que él, y sobre todo sus fans, hubiera deseado. Que la tierra te sea leve, Eddie. Seguro que ya estás corriendo junto al diablo. Corriendo junto al diablo, Running with the Devil, tema que abría el álbum debut homónimo de Eddie y compañía, un auténtico temazo imprescindible en su repertorio. Esto es nuestro más sentido y sincero homenaje a Eddie Van Halen. O Van Halen, como le queráis decir. En cualquier caso, fue y será rutilante estrella en el firmamento del rock and roll. Ahí tenemos a Des, que se incorpora a la escucha desde Barcelona, Catalonia, Crew. Y hablando de correr junto al diablo, desde Helbierzo, Pedro Megacirion. ¿Sabías que a los AC/DC no se les ha ocurrido mejor idea que publicar el primer adelanto de su nuevo disco horas después de morir Eddie Van Halen? Que yo qué sé, que digo yo que tenían conocimiento de quién era este señor. A ver, yo no digo que haya sido los propios AC/DC, que los hermanos, bueno, hermanos, la familia Young y compañía, quien hayan dicho, no, hay que publicarlo ahora, que para eso tendrán equipos de marketing de la hostia, como bien se está pudiendo ver en estos últimos días. Pero entre todos esos equipos, no hay ninguno de los que los encabece que se les haya ocurrido que quizás no pasaba nada por retrasar un día ese lanzamiento. Ah, se suelen hacer estos lanzamientos en viernes, hoy es miércoles, pero ¿qué coño pasa, Guigo? Bueno, en cualquier caso, a mí me parece mal, a mí me parece muy mal eso, pero en fin, ya está la canción Ya está la canción presentada, ya se puede escuchar. Y ya que aquí el que os habla el otro día tituló un programa como el título de esta canción y no puso la canción, pues vamos a poner la canción hoy sin mayor dilación. Shot in the Dark, primer adelanto de lo que será Power Up, el nuevo trabajo de los australianos. Mala fecha para sacar ya no esta canción, sino cualquiera, pero en fin, aquí está sonando. Un disparo en la oscuridad se merece el que haya decidido que había que sacarla precisamente hoy. Saludos también hasta Barcelona para nuestra querida Alma. Saludos hasta Madrid para el Coyote. Ya sabéis, Iguana Rock todos los domingos a las 10 de la noche en asfaltomatarradiorock.com y también en la tribu de Nazca. Saludos también para Eli de los Ratones Colorados, que ya está la escucha. Saludos también para Belén. Y Pedro que nos dice que Angus se apresura, que porque quizás sea él el siguiente. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Os había comentado que al principio del programa, que hoy evidentemente el programa es 100% Van Halen, pero que iba a haber un par de incisos. El primero lo hemos tenido con el estreno del nuevo tema de AC/DC y el segundo es esta entrevista que vamos a mantener ahora mismo con el protagonista, con quien canta esta canción. Cuando esperas que pase de verdad, una hora es el mismo infierno. Este tema se titula Estatua de Sal y pertenece al último EP de mi buen amigo y compañero H, compañero de Ondas, con su programa El Rock al Poder, que bueno, acaba de sacar un nuevo EP titulado Naturalmente, así separado, Natural y Mente. Escuchamos un poquito este Estatua de Sal y ahora mismo charlamos con él porque nos va a hablar del disco y también de un próximo festival en el que va a aparecer. Por los rincones sucios de la ciudad y el aire al fin me llevará. Seremos aire, tierra y mar. Sentirme libre es caminar contigo de la mano en cualquier lugar. Sentirme libre es recordar que al campo escaparemos una vez más. Sentirme libre es caminar contigo de la mano en cualquier lugar. Sentirme libre es recordar que al campo escaparemos una vez más. Esparcir mi cuerpo sin piedad por todos los rincones sucios de la ciudad. Y el aire al fin me llevará. Seremos aire, tierra y mar. Sentirme libre es caminar contigo de la mano en cualquier lugar. Sentirme libre es recordar que al campo escaparemos. Pues ahí estamos escuchando ese Estatua de Sal, el tema más reciente de los que ha presentado acompañado de videoclip de este nuevo trabajo, de este nuevo EP de H titulado Natural, separado mente, naturalmente. Y naturalmente, pues lo vamos a entrevistar porque si todo va bien ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, H, compañero. Muy buenas, Santi, querido, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho de puta madre. Perfecto, porque hay veces que según el teléfono del invitado, pues no me escucha bien si no me lo arrimo a la boca. No, en este caso, genial. Vale, de acuerdo, pues entonces miel sobre hojuelas. Estábamos escuchando este tema, está todo de sal y decía que es el más reciente, el cuarto tema que has colgado ya en YouTube, perteneciente a este nuevo EP, a Naturalmente. Hago ese espacio porque está es un juego de palabras, ¿eh? No es naturalmente. Correcto. Como la palabra. Háblanos un poco de este juego de palabras. ¿Por qué has decidido llamar a esta nueva obra así? Sí, bueno, a ver, exactamente es un juego de palabras, efectivamente, porque estaba buscando algo que tenga que ver con la naturaleza, con el campo. Entonces, claro, me estaría naturalmente, pero digo, todo junto no me cierra del todo. Entonces, pues natural y mente, ¿no? Entonces, es esa cuestión, por ejemplo, en mi caso, de pensar de que el campo es una salvación, ¿no? Uh-huh. La naturaleza. Además, entonces, tú eres un asiduo, ¿no? Un asiduo a salir al campo, viajar. Sí. Sí, es algo. Yo que te sigo en Facebook y en Instagram y en todos los lugares, habidos y por haber, lo puedo comprobar todos los meses, ¿no? Que prácticamente te haces algún viajecito. Sí, la verdad es que siempre que se puede, escapamos hacia la naturaleza, porque realmente creo que la vida está ahí, ¿sabes? O sea, es como que no sé, la ciudad nos oprime en muchísimos aspectos, y cuando uno quiere pues liberarse, sentirse que la mente se va a otra parte, pues creo que lo mejor es ir a la naturaleza y conectarnos con ella, porque al final de ahí venimos, ¿no? Efectivamente, yo lo sé bien, ¿eh? Que ahora estoy viviendo en lo rural. Sí, exacto. Yo lo estoy viviendo día a día, ya no me hace falta escaparme porque lo tengo, abro la puerta de casa y lo tengo ahí. Un auténtico lujo, la verdad. Exactamente, yo creo que la ciudad al final nos aliena, ¿no? Nos convierte en personas un poco más despreciables. Entonces, bueno, pues creo que un poco la búsqueda en este disco, o EP, como se quiera llamar, era esa, ¿no? Enfocado un poco a eso. ¿Es un EP de cuántos temas? Bueno, son 5 canciones. Uh-huh. Este, efectivamente, es el cuarto single que lanzo, porque mi idea fue ir mes a mes lanzando una canción. Porque si no, la gente no te hace caso. Sí, no, veo que te has adaptado bien a los tiempos, sí. Sí, aunque no te creas que me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay ahora. Y bueno, finalmente, la semana que viene, el día 16 de octubre, se va a publicar en todas las plataformas digitales el EP completo, que serán 5 canciones, y me he dejado una para el final. Vale, para los que escuchen el EP completo, que se llama Volviendo a los 80. Anda. Pues vamos a estar atentos ese día 16, que es en nada, y, sí. y escucharemos ese Volviendo a los 80. Oye, en esta canción veo que tienes colaboración de una chica llamada Yolanda González, que si eres tan amable de explicarnos quién es, porque yo no la conozco. Sí, claro, por supuesto. A ver, aparte de ser una amiga espectacular, una persona genial, pues es también la cantante de un grupo que se llama Radio Esfera. Uh-huh. Que tiene publicado un LP y un EP en todas las plataformas digitales, por supuesto. ¿De allí de Madrid también? ¿De allí de Madrid también? Sí, de aquí de Madrid, sí, exactamente. Y también tiene otro grupo con su pareja, que es Alberto, se llama Eternal Souls, hacen versiones en acústico. De hecho, con mucho éxito por aquí por Madrid. Y a su vez, su pareja es el cantante actual de Beethoven R. El grupo que a lo mejor sí te suena, ¿no? Sí, hombre, nos acabas de hacer aquí una especie de estar de conexión de 6 pasos, ¿no? Que todos estamos a 6 pasos de cada cual. Pues acabas de hacer aquí un resumen, bastante explicativo de cómo funciona el asunto ese, sí. Sí, correcto. Qué bueno. Oye, tú siempre has estado involucrado, multifacético, que me gusta decir a mí, la radio, la música embarcado en varios proyectos. ¿Ahora mismo estás centrado en este o los demás? Porque creo recordar hace poco, que hace unos meses, que decías que dejabas uno de tus proyectos musicales. Yo entendí que lo dejabas todo, digo, madre mía, ¿qué le está pasando a este hombre? Pero afortunadamente no. ¿Cómo está quedando la cosa? Vale, sí, te refieres a, bueno, al grupo que en el que he estado más de 10 años, que se llama Orfebos. Ajá. Vale, y bueno, es cierto que estamos en un parate indefinido. Esto quiere decir que de momento no se va a hacer nada más hasta nueva información, ¿vale? Porque realmente hemos parado porque el guitarrista nuestro ha sido padre y bueno, con las cosas que esto implica, ¿no? Y el trabajo y todas estas cosas mundanas, ¿no? Sí. Entonces, las que nos entretienen, pues, en nuestro discurrir vital. Exactamente. Entonces, bueno, de momento lo hemos dejado ahí aparcado, ¿vale? No es mi proyecto más metalero, más hard rockero, ¿no? Uh-huh. Realmente. Pero te voy a dar una primicia, porque la verdad es que no hemos publicado nada ni hemos dicho nada, pero con H y las Rock and Roll Viejas, estamos grabando de forma autoproducida, ¿vale? Con nuestro guitarrista, que es Alex López. Hemos grabado en nuestro local pues ya 10 canciones para un próximo álbum y está en producción, ¿vale? Y próximamente pues iremos publicando algunos singles y se viene un rock and roll macarra bastante importante. Muy bien, sensacional noticia, exclusiva en Pequeño Tenasco, nos encantan las exclusivas. Vamos a por otra exclusiva, que es que vas a poder presentar este nuevo trabajo, imagino que también más canciones, en un festival de estos que se están poniendo, porque no queda otra, de moda, de vía streaming, sí. En el Calaveras Fest. Háblanos de este festival, por favor. Sí, claro. Como tú bien lo has dicho, no queda otra, entonces pues nos hemos reinventado, ¿no? Los músicos, aunque esta reinvención tampoco a nivel económico no significa nada, sí, efectivamente. No reporta nada, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo menos que sepan que estamos vivos, ¿vale? Bueno, pues entonces, esto es Calaveras Fest Internacional o Calaveras Fest Iberoamérica. Así lo van a encontrar en las redes sociales, ¿vale? Calaveras Fest Iberoamérica. Y desde allí, pues es un festival que se va a transmitir de forma online en los días 16 y 17 de octubre, ¿vale? Con 22 grupos de todo Latinoamérica y España. Y en este caso, los representantes de España son Mentes Extremas desde Canarias, que no sé si los conocerás, es un grupo, la verdad, que es muy bueno. Pues no los conozco, y, ¿no? No, vale, pues ahí te lo dejo. Ya tengo excusa para ver el festival. Aparte, sí. Aparte de ti, por supuesto. Claro, bueno, y aquí quien les habla como representante también, H. Vale, y lo curioso y lo interesante de este festival, aparte de esto que te acabo de comentar, es que se va a transmitir como si fuera un programa de televisión. Vale, tiene dos conductores que van a ir presentando a cada grupo con pequeñas entrevistas y canciones que hemos grabado especialmente para este festival, con lo cual va a ser súper entretenido. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar en España? El horario, porque claro, esto es a las 20 horas de México, con lo cual son 7 horas de diferencia. Pues habrá que verlo, vale, de empalmada. Sí, habrá que verlo de empalmada, exactamente. O si no, bueno, yo creo que todavía no me lo han comentado los organizadores, pero creo que luego se colgará en YouTube para poder verlo también como si fuera un podcast, pero en este caso un vídeo, ¿no? Hombre, sería la jugada, evidentemente. Si aquí haces semejante preparo, que yo sé, tengo bastante idea de lo que es preparar un festival de estas características. Sí. Pues sí, es lo suyo que no te restrinjas nada más que a la gente que se conecte en directo. Sí, exactamente. Siendo además cómo está el consumo de cualquier tipo de producto audiovisual, que funcionan casi más. No es nuestro caso, en Pequeño Tenasco nos escuchan más en directo. pero evidentemente vía podcast pues también nos escucha mucha gente así. Y bueno, a nosotros ya... Y a todos los programas de radio. Exactamente. Ya te digo, no, la verdad es que no se me ocurrió preguntarles, pero yo estoy, vamos, seguro al 100% de que luego se publicará para verlo de forma diferida. Y quiero agradecer, por supuesto, a Alejandro Mulder, que fue realmente la persona con la que he estado gestionando todo esto, que tiene un grupo en México que se llama Rolanda, y que a través de mi programa del Rock al Poder, pues siempre hemos estado difundiéndolo, y bueno, fue gracias a él que he podido participar en esto, y bueno, creo que es una buena oportunidad, sobre todo para que grupos de diferentes países, pues nos escuchemos en esos otros países, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya lo sabéis, Calaveras Fest, los días 16 y 17 de octubre, este fin de semana, no, al siguiente, en horario de mucho madrugar. Aquí en España están las 8 de la tarde, horario de México, que es el horario de referencia pues para prácticamente toda Iberoamérica. Es mucho más fácil, sí, que tengan referencia desde guiándose por México que no, evidentemente, guiándose por el horario de al otro lado del charco desde Europa. Bueno, pues por cerrar un poco la entrevista, y ya que has comentado tu programa, ¿qué tal va el Rock al Poder, H? ¿Esa versión cuarentena? ¿Sigues en cuarentena o cómo se lo plantea? Sí, bueno, es que soy una persona muy precavida y de momento, la verdad es que, al igual que mi gran amigo y compañero Trovador Urbano, pues seguimos en formato reducido de momento. Sin entrevistas y haciéndolo un poco más compacto. De momento, ¿vale? Estamos esperando la oportunidad de volver a los estudios y, por supuesto, hacer lo que más nos gusta, que es que nos visite la gente y hacer entrevistas. Porque al final, también se pueden hacer entrevistas de forma telefónica, como lo estamos haciendo ahora, ¿vale? Pero claro, al tener un formato reducido, pues nos hemos centrado más en dar información y difundir a los grupos que tanto lo necesitan, ¿no? Efectivamente. Pues ya sabéis, el Rock al Poder, todos los sábados a partir de las 10 de la noche en asaltomatarradiorock.com. En Radio Utopía creo que sale los jueves, lo que no recuerdo es a qué hora, ¿no? Bueno, realmente ahora mismo no está saliendo en la parrilla de lo está sacando Utopía. Directamente podcast, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Queríamos diferenciarlo porque como no es el programa realmente en directo, sí que queríamos diferenciarlo y que este sea un podcast. Entonces lo pueden encontrar todos los viernes, ¿vale? Yo lo publico en elrockalpoder.com todos los viernes. Muy bien, pues todos los viernes en elrockalpoder.com, todos los sábados a las 10 de la noche en la parrilla en emisión en directo en asaltomatarradiorock.com y también en el player, en el player de podcast que tiene el Rock al Poder. En la página de la radio online de rock, en asaltomatarradiorock.com. H, vamos a cerrar la entrevista con otro de los temas pertenecientes a este. Naturalmente, creo que es el primero en salir. No recuerdo si fue el primero o el segundo. Lo que sí que recuerdo es que ya lo escuchamos aquí, nos gustó mucho y queremos cerrar nuevamente con un tema tan chulo y tan movido como es este Actitud. Que si quieres, pues nos lo presentas tú y ya te despides. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Pequeño Ternasco, es un placer, como siempre. Y quiero presentaros, sí, efectivamente, el primer single que hemos lanzado, que es Actitud, y que va justamente de eso, positividad ante todas estas mierdas que nos están pasando. Soy H y les dejo con esta canción. Ahí va. ¡Aupa, compañero! ¡Nos vemos pronto! ¡Salud! ¡Abrazos! Si eres gordo, normalito, resultón, el más guapo del condado o el peor contando cuentos de salón. No importa si en tu cuenta hay números rojos o un millón. Si tienes cuatro casas, cinco coches, tres bypass del corazón. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar tan amargado. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar. Bueno, pues aparte de un montonazo de mensajes que habéis ido poniendo a lo largo de la entrevista, curiosamente no había ninguna pregunta. Saludar a nuestro querido Juanma desde Coslada. No importa si tu risa es la más falsa y sobreactuada, se nota la distancia, tu postura desvirada. El tiempo hace justicia, la vida no perdona sin más. Si ha sido una mentira, olvidado y desterrado quedarás. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar tan amargado. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día, que la vida es una sola para estar tan amargado, tan amargado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Llegó el momento de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y vosotros ahí en la tribu Ternasca, ay, a la vuestra, yo no sé qué cojones estáis hablando, madre mía. Hoy los dos titulares vienen de nuevo de la mano de Alma, de nuestra Ternasca Alma. El primero de ellos dice así: pillan a Nacho Vidal conduciendo de manera temeraria y sin puntos en el carné. ¿A dónde va usted? Porque tenga la polla grande no puede conducir en ese estado ni sin puntos. En fin. Sobre las 6:30 de la tarde este pasado sábado, un agente de la Policía Nacional, mientras conducía fuera de servicio, todo se ha dicho, ha visto un coche que circulaba en zigzag, motivo por el que lo ha empezado a seguir mientras avisaba a sus compañeros que estaban operativos. Esos compañeros se han desplazado inmediatamente hasta el lugar de los hechos. A la altura de la calle Ausías March, dos coches de la Policía Nacional han parado al vehículo y cuando han visto quién era el conductor, han alucinado. Nacho Vidal, con las pupilas dilatadas, más dilatadas que la bandera de Japón, incapaz de mantenerse en pie derecho. El famoso actor porno presentaba signos de haber consumido drogas. Cuando los agentes le han hecho las pruebas de alcoholemia y de drogas, pues resulta que ha dado negativo. Curioso. Pero lo más surrealista de todo es que estaba conduciendo con el carnet sin puntos y que además, cuando hablaba decía cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Por estos mismos motivos, los agentes han avisado a la ambulancia que se ha llevado a Nacho Vidal al hospital, que rima con Vidal, a causa del estado en que se encontraba. Se ha llevado a Nacho Vidal al hospital porque llevaba menudo pedal. No es la primera vez que el actor tiene problemas con las autoridades y, de hecho, hace unos meses se le acusó de homicidio imprudente, ya que participó en un ritual satánico donde murió una persona a la que él animó a beber veneno de sapo. No hace que salir de una y meterse en otra el amigo Nacho Vidal, ¿eh? Anda desatado, anda desencadenado. Que no, que hoy el día está dedicado a Van Halen y no nos olvidamos de él, ni nos olvidaremos jamás. ¡Desencadenado! ¡Unchained! Este fue el corte número 5 que venía incluido en Fire Warning, el cuarto larga duración de los estadounidenses del año 1981. ¡Van Halen, Unchained! get some leg tonight for sure. Tell us how you do. Come on, Dave, give me a break. One break coming up. Change, nothing stays the same. I change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. I change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. I change, yeah, you hit the ground running. Change, nothing stays the same. I change. AsaltoMataRadio.com. Corriendo, corriendo, corriendo. Siguiente bizarrada. Detienen a un camello con COVID, con el coronavirus, por saltarse la cuarentena para salir a trapichear. Para salir a vender los serruchazos. Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre, aunque han trascendido ahora, cuando unos agentes de la zona comercial del Parque Oeste de Alcorcón observaron a un individuo en actitud vigilante y muy, muy inquieto junto a su vehículo, lo que hizo que los policías, pues, sospecharan. Cuando los agentes se acercaron, comprobaron que a medida que se aproximaban al sitio, se desprendía un fuerte olor a marihuana, según ha señalado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota. Como estaba mandado, los agentes procedieron a registrar el interior del vehículo, donde transportaba tres paquetes que contenían una sustancia vegetal, al parecer marihuana, distribuidos y ocultos en diferentes compartimentos del coche. En el momento de la detención, por un presunto delito contra la salud pública, el individuo les informó que a primera hora de ese mismo día le habían notificado que era positivo por COVID-19 tras haberle realizado la prueba de detección. Hostia, qué tonto lava. Tras realizar las gestiones oportunas, se pudo comprobar la veracidad de lo afirmado por el sospechoso, quien se había trasladado desde su municipio, la provincia de Toledo, hasta Alcorcón para hacer la entrega de la sustancia. De esta manera, el individuo también estaba incumpliendo de manera grave las medidas de aislamiento en su domicilio. La policía ha informado al juez de instrucción, por lo que, además del delito contra la salud pública, ha sido propuesto para sanción administrativa por su incumplimiento del confinamiento preceptivo. Oye, pues si se estaba saltando la cuarentena, bien podríamos decir que pegó un salto. ¡Toma y la dacó! No podía faltar el más absoluto clásico y éxito de los californianos. Fue el corte número 2 de 1984. El sexto álbum de Van Halen y primero grabado en el estudio de Eddie. Estamos escuchando, ya lo sabes, ¡Jump! I can't you see what I'm improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Ahora una escala por ahí. Pues no queda tiempo para más. O sea, iba a obsequiar con una bonita balada de Van Halen, pero la guardaremos para otro día. Mola también acabar por todo lo alto con el jam de los Van Halen, ¿que no? Ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Si estás en la sintonía de asaltomatarradio.com, pues ahora te vamos a dejar con un poquito de una buena selección musical y a las 5 de la tarde llega nuestro querido compañero Dani, manos de plomo, metal DJ, con su programa Rock Station FM. Campos de verde visión, tierra. Ya sabes, a las 5 de la tarde, hola Madrid. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de ti y de tú y de aquella también. No sin antes recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el tren, llorando por Eddie Van Halen o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en talto esa ternascación, larga vida a Eddie Van Halen, a jugar a la pala, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agur.